Radio Tudela es radio 96.0 FM, la radio de la Ribera. Y empezamos esta entrevista con Sergio Iturre. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de los belenes, ya que de nuevo nos encontramos con una tradición de la Peña La Teba. Bienvenido, Sergio Iturre. Buenos días, bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Una tradición que va en aumento y que además nos encontramos que se desarrolla el 32º certamen de belenes, desde hoy hasta el 30 de diciembre, Sergio. Eso es. Estos días, hoy empezamos ya con la visita de los diferentes jurados a las casas que se han inscrito. ¿Y en qué consiste? ¿Cuántos belenes se han presentado? Cuéntanos. Pues mira, este año, el año pasado, si no me acuerdo mal, fueron 88. Este año hemos tenido un pequeño incremento y hemos llegado a los 93. El año pasado ya dijisteis que esto se debía a que se habían ampliado las categorías. Eso es. El año pasado hicimos cinco categorías, este año lo hemos dejado en tres, porque creíamos, bueno, el año pasado contábamos con individual, colectivos infantil y también contábamos con dos categorías que era Tudelana y original. Estas dos últimas este año las hemos eliminado ya que, bueno, creíamos que igual el elemento Tudelano el año pasado fue difícil de encontrar en muchos belenes y el original. Vemos que cualquier belén dentro de esas tres categorías anteriores puede estar inscrito. Así que lo hemos dejado en individual, colectivo e infantil. Uh-huh. Hablamos que en torno a unos 80 participantes. ¿De cómo está compuesto el jurado? El jurado lo componen socios de la peña. Pues personas que llevan también toda la vida ocupándose de este certamen, personas no tan veteranas que han querido sumarse al jurado y eso, al final hay que mover un gran número de gente para en estos cuatro, poder llegar a ver esos 93 belenes. ¿Y qué es lo que valoráis? Pues se valora desde la presentación hasta quién la ha hecho, cómo está hecho, los materiales, iluminación, si tiene sonido. Cada jurado, o sea, aunque hay unas pautas comunes, después cada jurado, los más veteranos sobre todo, pues ya tienen sus peripecias, ¿no? También se valora que de cara a otros años el belén haya cambiado, porque sí que es verdad que hay un grueso fijo de belenistas que se presentan todos los años, entonces se valora un poco todo eso. Más o menos, por recordar, el año pasado nos encontrábamos esos cinco ganadores con esas cinco categorías, pero por destacar alguno de los belenes, el año pasado, ¿qué es lo que te llamó la atención de algunos, si te puedes acordar? Pues mira, el año pasado yo que fui a ver unos cuantos, claro, hay que tener en cuenta que no todas las personas ven todos los belenes, pero sí que se echan fotos y después sobre una mesa todos los jurados que han ido pasando por las diferentes casas o las diferentes instituciones, pues observan todos a través de esas fotografías que realizamos. Yo del año pasado sí que destacaría, o recuerdo ahora sí que me viene a la mente, sobre todo las instituciones, la originalidad que tuvieron, pero después también los belenes hechos por niños o por personas de estas instituciones que eran realmente originales y había un gran esfuerzo. Me acuerdo sobre todo del de el centro La Atalaya, que era hecho con cápsulas de estas del café. ¿Sí? Y recuerdo también el del hospital, que me acuerdo que el grupo de enfermeras que se presentó, que era un belén muy pequeñito, pero hecho con piñas, muy original. Obviamente no se puede distinguir a todos, pero bueno, ahora sí que me vengan a la cabeza, me acuerdo sobre todo esos dos. Hablamos del certamen de belenes, que de nuevo ha aumentado en inscritos y que esto, qué duda cabe, pues que estáis cuidando por lo menos que os guste ir a ver a todos, que todos tienen su visita y al final, pues bueno, que dentro de que se hace para destacar este entorno navideño en cualquier hogar, pues les está gustando que vayáis a visitarlo y además se ha aumentado la participación y qué duda cabe que también que vengan a verlo y si luego ganan, pues bueno, pues es una satisfacción, ¿no? Eso es. Desde el 30 aniversario sí que parece pues eso que ha habido un repunte, ¿no? Nosotros en la presentación del certamen ya animábamos a todo el mundo. Nosotros seguimos realizando realizando este certamen, porque la verdad, pues aunque 93 pisos de los 35.000 habitantes que hay en Tudela, pues igual son pocos, ¿no? Pero nosotros nos animamos a hacer este, a seguir haciendo este certamen, porque creemos que es una tradición más allá de lo religioso, es una tradición que no se debe perder, ¿no? Navideña, que atañe muchas más cosas que simplemente montar un Belén, ¿no? El poder hacerlo en familia, el poder hacerlo con tus compañeros de trabajo, el hacer algo juntos, ¿no? Creemos que es importante que esto se mantenga, y en la presentación te dijimos, aunque no te presentes al certamen, que para nosotros mejor que te presentes, pero bueno, que en todas las casas de Tudela pueda haber un nacimiento, un Belén, y se pueda montar en familia, con amigos, etcétera. Bueno, más o menos, en dimensiones, por decirlo de alguna forma, el que ganó otros años, que por ver un poquillo, por hacernos una idea, los que te estamos escuchando, Sergio. Sí. Las dimensiones dices, de tamaño. De los belenes, sí. Sí, pues mira, siempre hay un gran grueso de belenistas, que están pues entre ellos pues Paco Cascán, María Jesús Jiménez, Ascensión Lainez, está Carlos Ucar, pues bueno, esos que están entre los grandes belenistas de Tudela, o montan grandes belenes. Yo ahora sí en dimensiones no te sabría decir, pero vaya, hay belenes que ocupan gran parte de lo que puede ser un salón de nuestras casas. Me acuerdo, pues yo qué sé, ahora recuerdo que Carlos Ucar siempre lo monta en la bajera, y bueno, yo no sé lo que ocupará eso, pero yo creo que sus 16 metros cuadrados ya ocupará, si no es más. Un entretenimiento intenso, ¿eh? Haciendo un piso reservado solo a eso. Claro, claro, claro. Es como cuando se ponía, en otras casas ponen un escalestri que puede más o menos llenar una habitación, y también en otras ponen una habitación entera, que al final también es algo también que al principio, pues como bien estás hablando, que es un ocio en familia o bien con los amigos para crear esta simulación, ¿no? Claro. Te está hablando de que estos últimos belenes de los que te he nombrado, claro, son personas que más allá de una costumbre han hecho de eso su afición. Son personas que igual empiezan a montar en Belén en julio, agosto, o sea, que les lleva mucho tiempo, pues porque son trabajos artesanales, pintan figuras a mano, realizan todo. Pues claro, hay un hobby detrás ya. Pues lo recordamos, hoy empiezan a los miembros del jurado hasta el 30 de diciembre, y aproximadamente, pues, ¿qué fechas es el día en el que decidís que los ganadores y qué premios se llevan? Mira, de hecho, eso es algo que queríamos nombrar, porque en un principio la presentación del certamen iba a ser el 12 de enero, pero veíamos que se desencuadraba un poco, ¿no?, del ambiente navideño, y lo hemos cambiado al 4 de enero, a las 8 de la tarde en la Peña La Teba. Nosotros, eso, una vez el 30 ya terminado de ver, pasada la noche vieja, pues el 2-3 nos reuniremos todas las personas de los diferentes jurados que hayamos ido a ver, con las fotos, y ahí pues con un cafecito discutiremos sobre quién creemos que se tiene que llevar esas distinciones. Dejar claro que eso, que no es un concurso. Nos dimos cuenta desde el principio que esto no tenía que ser un concurso, que es un certamen de belenes y que no hay premios. Hay una distinción pues a lo que nosotros subjetivamente creemos que ha habido más esfuerzo, más cariño, o hay una mejor presentación de X belenes. En este caso, la distinción de este año es una figura de un pastor con su oveja. Llevamos muchos años buscando pues la figura de José, de María, del niño, y bueno, este año encontramos una figura de un pastor que también creemos que es algo muy representativo del Belén, y hemos hecho eso. Le están escuchando a Sergio Iturre, presidente de la Peña La Teba,